Salve Sodalis, bienvenidos a este nuevo programa de Galdrarak Radio, donde vamos a tratar de acercar y oír buena música en folk, dark folk y todas sus variantes. Y en este nuevo programa de Galdrarak Radio vamos a llamar a la tormenta, vamos a llamar al sol y a la oscuridad de la noche, y en definitiva vamos a golpear en los aldabones de nuestro interior, porque vamos a llamar a los dioses. Y esto es debido a que nuestro programa de Galdrarak Radio va a ser un especial de música ritual. Como queremos enfrentarnos contra el nihilismo, contra esta modernidad que claramente no nos lleva a ninguna parte, abogamos por tener una visión de nosotros mismos que sea espiritual y decidimos así ubicar nuestra personalidad en nuestro centro espiritual y arraigar así nuestra propia vida en la eternidad. Dentro del género de la música ritual, que es bastante amplio, nosotros vamos a hacer un breve repaso por grupos conocidos y otros no tan conocidos, pero no por ello menos importantes, que van a girar desde temas espíritas como paganos. Y si hablamos de música ritual de carácter pagano y hablamos de rituales poderosos, y queremos entender el por qué tiene tanto peso dentro del ámbito neofolk, el paganismo europeo y las runas, tenemos que empezar obligatoriamente por Freya Aswin. Stain them. sacrifice. Thou taught me to send them. Thou taught me to use them. The first one thou taught me, help it calls, and help it gives to people in sorrow and anguish. The second one thou taught me is needed to be healers. Thou taught me, if I see a hole ablaze, the flames will not spread to such an extent that I could not help. Such spell I know how to chant. I can reconcile them. The ninth one thou taught me, if need arises to save my boat, I can lower the wind over the waves and charm the sea to rest. Novice. The tenth one thou taught me, if I see phantom demons riding through the sky, I can send them confusion. They lose their senses and their shapes. Hey. me if I have to send my friends in battle. I know how to jump spells over their shields, keeping them safe and return. Thou taught me, if a corpse is hanging on a tree aloft, I know how to cut runes and make the man talk. A young warrior to sprinkle him with water. He will not fall when he goes into battle. The 40 thou taught me. Names and numbers of Aesir and Alpha. None but the wise can handle this magic. The 15 thou taught me, which Trots Rerir chanted before Darin's door. It gives power to the Aesir, prowess to the Alpha, and foresight to Odin. The 16th doubt of me, if I see a man with whom it would please me to play, I can turn his thoughts and touch the heart of any fair-haired man. The 17th thou taught me, if I sing it, the man will be slow to forsake me. The 18th thou taught me, that I will never tell to boys or married men, except to the love who lies in my arms, or to those whom I call brother. Este tema que acabamos de escuchar, de título Havamál, es el más largo de duración que encontramos dentro del álbum Fruits of Yggdrasil del grupo de Patrick Leges Sixcom. Este disco es editado en el año 87 y es en este año cuando la formación original de Death in June se disgrega, siendo el primero en irse el propio Patrick Leges, y es también precisamente en este año cuando surge este disco Fruits of Yggdrasil, aunque este tema que acabamos de escuchar es la reedición que hizo el sello austriaco Hauruck en el año 2008. Havamál, que es como se titula el corte que acabamos de oír, es dentro del neofolk la canción ritual por excelencia, pues Freya Aswin va nombrando cada una de las runas del alfabeto Futhark y diciendo cuáles son las connotaciones de cada una de estas. La forma de recitar y cómo va alargando la voz no está dejada al azar, pues dentro de la magia ritual este tipo de entonación es muy utilizada. Desde los cantos corales de los rezos cristianos, el salat islámico o los cantos tibetanos tienen esta particularidad de entonación. Y además habría que puntualizar que es el mismo Odín quien habla por la voz de Freya Aswin. Y continuamos con Freya Aswin, pero cambiamos de grupo, esta vez con Les Joyeuses de la Princesa y el increíble tema Invocation of the Gods. Thank you. Invocation of the Gods apareció en el año 97 en el vinilo titulado Wolf Room, de solo 200 copias, sin sello discográfico, autoeditado por el propio grupo, donde por una cara venía este tema que acabamos de escuchar y por la otra cara el tema instrumental sin voz. En la canción de corte neoclásico podemos oír a Freya Swin como de manera ritualística hace resonar su voz de forma imperativa, llamando a Odín, a Thor y a Freya desde el norte, el este, el sur y el oeste respectivamente. Ni qué decir tiene que la grabación del tema se hizo en las condiciones necesarias y apropiadas para poder realizar correctamente el ritual. En el siguiente tema que vamos a escuchar, titulado Seeker de Fire and Ice, que aparece en su álbum Hollow Ways del año 94, Freya Aswin pone la voz a un rezo a Odín como señor psicopompo, acompañado de cuervos y espíritus, tema que ha sido posteriormente tocado en distintas versiones por grupos como Luftwaffe con Aven y los mismísimos Blood Axis. Hear the ravens call by night to catch the wolven hound. Odin waits amongst the trees to catch the sickle soul. Father of all, hear my words spoken from my heart. Feel the spirit's rising flame, the keening words. Queremos continuar sin decir que Freya Aswin ha colaborado también con Current 93 en el disco Lonely Runes, que fue editado bajo el sello discográfico Durtro en 1990, apareciendo en dos temas, Panther Ruin y That's All Folks, bajo el seudónimo de Galdrar, que es el plural en nórdico de Galdr, hechizo. Pues al igual que el nombre de nuestro programa de radio, Galdralar, es el nombre que recibía la forma de lanzar los hechizos y la magia según las creencias paganas germánicas y que se hacían cantando, recitando de una manera bien parecida a como lo hace Freya Aswin por las sacerdotisas vulvas. Y vamos a cambiar de tercio, vamos a cambiar de grupo y a continuar dentro de la música ritual, y quien va a guiar nuestros pasos ahora son Halo Manash. ¶¶ Este tema de título A Spider Spine Ever Emanating lo encontramos en su álbum del 2008 Amka Astri, donde el grupo finlandés ofrece, como hemos podido escuchar, un ambiente perfecto donde nos podemos adentrar en el mundo de los espíritus a través del fuego. Y ya que podemos sentir a los espíritus a nuestro alrededor, pues estamos muy adentrados en medio de la oscuridad, vamos con un tema increíble de un grupo no menos increíble que también vienen de Finlandia. La canción es A Banquet of Ghosts y el grupo Arctau Eos. Este tema lo podéis encontrar dentro de su álbum Mirrorion del año 2006, editado bajo el sello Aural Hypnox. Decir que Arctau Eos actuarán en el próximo festival Stella Natura, que se hace en el Bosque Tahoe en California, los próximos días 22 y 23 de septiembre. Personalmente me encantaría que se hiciera un festival de estas características aquí en España. ¿Sería posible? Bueno, tiempo al tiempo. Y ya que hemos mencionado el festival Stella Natura, no podemos continuar sin mencionar al que es sin duda su cabeza de cartel. Los puros, limpios, los que traen los mensajes de los Aesir, nada más y nada menos que Vardruna. Thank you. Esta canción ritual se titula Anshuth y viene incluida en su último disco Yggdrasil, el segundo de la trilogía Rune al Yoth, y ha sido editado por varias discográficas, el CD por Indie Recordings, mientras que el vinilo ha sido editado por Back on Black. Anshuth es la runa de Odín, la runa de la palabra, y si es de la palabra, por lo tanto es del poder, de la poesía y conjuros mágicos. La runa Anshuth representa la defensa, los conocimientos y regalos o dones que los Aesir dejan escondidos desde Midgar hasta más allá del Bifrost para aquellos que sepan y quieran buscarlos. Anshuth, la runa A, es la cuarta runa del Futhark antiguo. La palabra protogermánica Anshuth significa dios, es decir, los dioses y las diosas Aesir y Vanir. Esta runa está conectada particularmente con Odín, por lo tanto la runa blanca, un antiguo poema rúnico inglés, le da el significado de boca como el origen del discurso. Esto, sin embargo, todavía se asocia muy cercanamente con Odín, como hemos visto anteriormente con Freya Aswin, el Havamal o discurso de las alturas de los dioses es el mismo Odín quien lo recita. La antigua rima rúnica noruega la identifica con un estuario o la desembocadura de un río. En los antiguos poemas rúnicos islandeses se conserva el significado tradicional atribuyéndola específicamente a Odín. Y nos acercamos ya a la recta final y vamos a llamar de la mano de Blood Axis al padre infestado, a aquel que va acompañado de muertos, al dios psicopompo por excelencia, a lo que se conoce en Islandia como Herjafada. Herjafada. Esta versión que acabamos de escuchar de Erja Father de Blood Axis es muy especial porque pertenece a su última actuación en España el pasado solsticio de verano y donde actuaron con La Horrible Pasión y con Árnica, y es precisamente con ellos mismos con quien entonan con fuerza el cántico ritual acompañados por todo el público allí presente. Así que si el tema por sí solo es maravilloso, aquí toma una fuerza y un sentimiento que lo convierten en algo realmente increíble. La canción original aparece en el reciente recopilatorio del 2011 Ultimacy, aunque la original pertenece a su álbum del 1998 Blood Sacrifice in Sweden. Se llama Odín a través de la runa Sig, el sol, la luz, la verdad, la fuerza del rayo que rompe la mentira, la oscuridad. Y lo hace llamándole, utilizando también la runa Tyr, también conocida como Tyr, Tiwaz. Tiene un significado asociado a la motivación y coraje para alcanzar las metas o la victoria. Es la dirección a seguir, el femenino dentro de lo masculino, la perfección, el Revis. Antes de poner el último tema, queremos poner una canción que es también clave para entender el género ritual ligado a la escena dark folk, neofolk, apocalyptic folk. Y este tema ritual aparece en el disco Children of the Black Sun, lanzado por Mute Records en el 2002, del grupo The Void Rise, None, y la canción se titula Arca. Y sí, laissez tout espérer en avant. Arca es el título de este tema que acabamos de escuchar, que Boy Rice eligió para arrancar este Children of the Black Sun, y lo hizo no sin propósito alguno. Como buen ocultista, Boy Rice utiliza el término Arca como la nomenclatura que Madame Blavatsky da a conocer en su famoso libro La Doctrina Secreta, síntesis de ciencia y religión y filosofía, donde es la misma Blavatsky quien nos dice, y cito textualmente del libro, que Arca, según Timeo y Locrian, al hablar de Arca, la llama el principio de las mejores cosas. La palabra arcana oculta o secreta se deriva de Arca, y a nadie se muestra lo arcano, excepto a aquellos que han descendido para posteriormente estar más elevados, lo que se conoce como Codex Nazarenus, haciendo alusión a la naturaleza de la mujer, el espíritu y el poder del hombre. Todos los dioses del sol se llaman Arjaetos, nacidos del Arca, la madre virgen divina de los cielos. Este es el texto que uno puede leer en el libro La Doctrina Secreta. Así que podríamos decir que el tema que acabamos de oír, Boy Rice lo ritualizó para que nos inundara el conocimiento oculto de cómo llegar a la perfección según nos vamos adentrando más y más en este fabuloso disco titulado Children of the Black Sun. Y vamos a despedir este programa de Galdralag Radio con una canción ritual que no podía faltar, de un grupo que tampoco podía faltar. Es la marcha fúnebre más cargada de oscuridad que nadie pueda escuchar jamás, y es la canción número 17 que encontraremos en el disco Rest on Uranus Reversed, editado por el sello Arthur's Round Table Records en el año 99. El grupo es The Moonlight Hidden Beneath the Cloak.